cuando hablamos sembrar, cualquier agricultor siembra acá, tú sabes que siembras soya, ¿cierto? Cuando hablamos de lotes de multiplicación, es lotes de soya que están dedicados a multiplicar semilla, que nosotros como ICA hacemos supervisión y acá en la seccional no se multiplica semilla de soya. Los únicos que están haciendo investigación, digámoslo así, en esa multiplicación de soya es Corpo ICA, pero ellos van a sacar unas están sacando hasta ahora las variedades. ¿Listo? Entonces, en estos momentos no hay, por ejemplo, Panorama 29 la traen desde Palmira, desde Cartago la traen. Los agricultores compran, la quieren directamente, de los agricultores a los productores de allá se la traen.